grita un refugio, somos carne de cañón. Y aunque sea poco el alivio, simpatía por el agresor. Son bipolar y déjame solo con vida. Hey, hey, hey, es tu forma de bondad. Creo que empieza a ti.